tres pibas haciendo su música. Super Piba. ¿Es pop? ¿Es rock? ¿Alternativo? ¿Indie? No lo sabemos. Como ellas mismas proclaman, nuestra música es música, armonías de montón. Somos nosotras en cada nota, en cada golpe de bata, en cada bajo furioso y sinuoso, camino al estribillo soñar. Siento que puedo volar. Hola, mi nombre es More y soy la baterista de Super Piba. Super Piba es una banda de La Plata, proyecto de tres amigas que comenzó en el año 2013 y se consolidó finalmente en el 2015 con la formación actual. En el 2017 tuvimos el gusto de grabar y lanzar nuestro primer disco, el que se compone de 8 canciones, todas muy diferentes entre sí en cuanto a letras, intensidades y matices, pero que comparten la fusión de beats poderosos con hermosas voces, melodías y armonías. Super Piba es la expresión de una búsqueda de libertad y de independencia. Es la historia de tres mujeres que viven y se hacen fuertes, tanto en la música, particularmente en el rock, como en la vida misma. En un contexto sociopolítico tan desfavorable para el arte y la cultura, queremos agradecer a Radio Futura y al Círculo de Radios Independientes por difundir la música hecha a pulmón, por cuidar a los artistas, por militar en el desarrollo cultural. Muchas gracias. Thank you. Y nos vamos para San Juan. Allí, Radio Comunitaria La Lechuza hace el primer aporte musical de este siglo. Hola, audiencia de todo el país. Hoy les traigo al músico y cantautor sanjuanino Bruno Torino. Nacido en Buenos Aires, criado en San Juan, influenciado por el shock, por la tonada cuyana, por la trova, Bruno Torino trae una nueva propuesta a lo que es el cancionero sanjuanino. Ahí sonaba Dual de Bruno Torino. Ahora nos trae, junto a Leonardo Almazán y Pablo Blanco, Sur y Sonda, que son vientos característicos de la provincia, hechos canción. Thank you. Somos tierra polvareda. Vístete como prefieras. Tiene sentido el bar cerró sus puertas lejos de tener. Ay, el gualguero húmedo y la cava llena de vino. Lanzarme a saciar la sed. Hacia ti en las tardes, en las que no es igual nada. No, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Este fue un aporte de la Lechuza 88.1 a la primer radio comunitaria de San Juan para que suene el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en Mendoza y desde La Mosquitera traemos a la banda indie del momento, Tekken King Kong. El siguiente tema que vamos a escuchar es Mar. Ah. Tekken King Kong es una banda conformada en marzo del 2017 por tres músicas mendocinas y plantean una propuesta dentro del manso indie, género fuerte en la provincia, con una gran cantidad de bandas que la vienen rompiendo, tanto en Mendoza como en el resto del país. Seguimos escuchando de Tekken King Kong, Chica Lista, esperando la salida de su próximo y primer disco. Tekken King, Tekken King Kong. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música del país. Será hasta la próxima. We'll be right back.